Hermanos, esta noche estamos reunidos para despedirnos de una lengua más que se nos ha adelantado en el camino. Vaya, Héctor, eso es muy triste. Hemos perdido otra lengua. Lamentablemente no es la única lengua que ha desaparecido o que desaparecerá pronto. ¿Quieres decir que hay muchas lenguas en amenaza? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, estima que de las más de 6.000 lenguas habladas en el mundo, 2.500 están en peligro de extinción, y entre ellas está el ayapaneco en México. ¿El ayapaneco? Sí, ¿nunca has escuchado sobre ella? No, nunca. Bueno, ¿por qué no vamos a averiguar un poco más? El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros la próxima media hora. En este tercer programa hablaremos sobre el ayapaneco, una lengua en peligro de extinción en México. En la sección La Canasta Surtida conocerán más sobre la diferencia entre una familia, una agrupación y una variante lingüística. En el Yerberito escucharemos La Hormiga, El Piojo, El Puma y La Zorra, un cuento tradicional maya. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, Miriam Rosas nos dará algunas recomendaciones cinematográficas que no pueden perderse. Antes de comenzar, queremos agradecer nuevamente al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio, el cual es producto de la octava convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio. Torre de Babel obtiene su nombre del antiguo mito según el cual Dios hizo que los constructores de una torre que pretendía alcanzar el cielo comenzaran a hablar lenguas diferentes y no pudieran, por lo tanto, ponerse de acuerdo. Es por eso que pretendemos, a través de este programa, concientizar sobre la riqueza que supone la existencia de múltiples culturas, para así combatir la intolerancia y la discriminación. Torre de Babel es un programa elaborado por el ALEF, un colectivo de estudiantes egresados de Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación de la UNAM, que busca acercar al público a los temas más relevantes del acontecer internacional. Y entre quienes integran este proyecto, le doy la bienvenida a Miriam Rosas, quien nos acompañará en esta emisión. Hola, ¿qué tal? Me complace mucho estar con ustedes el día de hoy. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Atlas. Atlas. ¿Alguna vez has escuchado sobre Papúa Nueva Guinea? ¿No? Pues bien, aunque no lo creas, en este pequeño país se hablan más de 850 lenguas diferentes, toda una torre de Babel. Papúa Nueva Guinea es un país ubicado en Oceanía, que ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, la cual comparte con Indonesia. Tiene una extensión territorial de 462.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a poco más del 20% de la superficie terrestre de México. Para darte una mejor idea, su territorio es igual al tamaño de Chihuahua, Sonora y Yucatán juntos. Para 2014 se calculaba que la población ascendía a 6.500.000 habitantes, lo que equivale a la población de Puebla y Campeche combinados. La canasta surtida. ¿Sabías que, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, Variantes Lingüísticas de México, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, elaborado por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, mejor conocido como INALE por sus siglas, existen 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas? Un conjunto de lenguas con semejanza estructural y léxica, debido a un origen histórico común, conforman una familia lingüística. Así, en territorio nacional se ubican 11. Álgica, Yutonagua, Cochimillumana, Seri, Otomangue, Maya, Totonacotepegua, Tarasca, Mixezoque, Chontal de Oaxaca y Guave. Dentro de dichas familias lingüísticas se ubican en total 68 agrupaciones, comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena. El ayapaneco es una de esas agrupaciones lingüísticas. Por su parte, una variante lingüística es una forma de hablar que posee diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística y conlleva una identidad sociolingüística para sus hablantes. En suma, una familia lingüística se caracteriza por la semejanza y el origen histórico común, habiendo así 11 familias. Una agrupación lingüística se relaciona con el nombre dado históricamente a un pueblo, ubicándose 68. Y por último, Las variantes lingüísticas se refieren a formas de hablar que contrastan entre comunidades ligadas con un mismo pueblo indígena, contabilizadas así 364 variantes. El Yerberito, mitos y cuentos. Existió alguna vez una hormiga, un piojo, un puma y una zorra que vivían debajo de una sascavera. Todos los días les correspondía a uno de ellos buscar la comida. Primero le tocó a la hormiguita ir de cacería, pero ella era muy pequeña y no podía correr para perseguir a los animales. Comenzó a buscar la forma de cómo acercarse a un venado que estaba acostado debajo de un árbol grisubín. Poco a poco se le fue subiendo hasta que estuvo muy cerca de la oreja del venado y allí se quedó. El venado comenzó a escuchar un canto muy bonito y entonces le dijo: «Doña, si te acercas un poquito más a mis oídos, oirás mejor tu canto». «Pues si así lo escuchas bonito, ¿qué sería si yo entrara en tu tímpano? Oirías más bella mi canción», contestó la hormiguita. Entonces se empezó a introducir en la oreja del venado y este dijo: «Mamita, de veras que es hermosa tu canción». Cuando la hormiga se metió en el tímpano del venado y comenzó a picarlo, el venado se echó a correr golpeando su cabeza en las lajas y troncos de los árboles, quebrando sus astas. Con mucho trabajo pudo matar la hormiguita al venado. Al ver que ya lo había matado, se subió a la rama de un árbol y comenzó a llamar a gritos a sus compañeros para que vinieran a buscar al venado. Al poco rato llegó el viejo puma y le preguntó: «¿Qué hiciste?». «Hace rato que maté al venado, ¿y cómo han tardado en venir?». «¿Dónde está?». «Allí está». El puma vio al venado tirado en el suelo con las astas quebradas por los golpes que se llevó. Entonces cargó al venado que había llevado y luego le dijo a la hormiguita: «Ya veo que tú sí puedes cazar, mañana irá el piojo de cacería, pasado mañana le tocará la zorrita». Mientras tanto, la zorrita andaba afilando sus garras en las paredes de la cueva. «Ojalá pronto sea pasado mañana para que yo vaya de cacería, porque yo sí tengo garras para ello. En cambio, el pobre piojito, ¿qué va a cazar? No cazará ningún animal. Si yo llegara a ir de cacería, cazaría muchos venados», decía la zorrita. Pues bien, al amanecer el piojito se fue al monte. Al llegar a la orilla de una sartaneja, una grieta en el suelo, vio que estaba llena de agua y se metió en una parte saltada de la piedra. Ahí se quedó, pues sabía que en la sartaneja acudían venados a beber agua. Al rato llegó un venado. Al inclinarse a tomar agua, vio la sombra del piojito que le decía: «Bébeme, bébeme». «¿Dónde estará esa cosa que habla?». Vio que estaba en el fondo de la sartaneja, pero no era el piojito, sino solo una sombra. «Voy a beber toda el agua. Este animal me está pidiendo que yo la beba toda». «Bébeme, bébeme», repetía el piojito. Y el venado comenzó a beberla. «Veré dónde canta este animalito, pero para ello tendré que tomarme toda el agua porque creo que está en el fondo de la sarteneja». Siguió bebiendo el agua, al llenarse la dejó de beber, pero oyó que le decía nuevamente: «Bébeme, bébeme». El venado abrió muy bien las piernas, se acomodó y se esforzó a beber toda el agua para que pudiera ver al piojito que hablaba. Cuando quiso dar la vuelta, se le abrió el estómago. Al estallar el estómago del venado, salió el piojito de la sarteneja. Se subió a la rama de un árbol y comenzó a gritar. Al rato llegó el viejo puma y el piojito le dijo: «Hace rato que los estoy esperando para que vengan por el venado que maté». El viejo puma fue hasta donde estaba el venado y lo vio con las tripas de fuera por el agua que había tomado. Lo cargó y lo llevó a la cueva. Al llegar, comieron. «Mañana era la zorrita», dijo el puma. Al amanecer, dijo la zorrita: «Ya me voy, papá». Salió corriendo y se fue. Andaba corriendo en el monte. «Shijín, shijín, zoón, zoón». El ruido que hacía era escuchado por los venados y se iban. Cuando se dio cuenta ya era de noche y no había visto ningún venado. Ya tenía bien afiladas las uñas que hasta los árboles quebraba. «Si yo encontrara un venado, lo mataría de esta forma», dijo la zorrita. Corría por el monte buscando venados, pero no veía ninguno porque todos huían. Al anochecer buscó la entrada de una cueva para dormir. Al día siguiente empezó nuevamente a correr en el monte en busca de algún venado, pero pasó el día sin que viera alguno. Mientras tanto, el viejo puma la esperaba. Este salía por ratos de la cueva y gritaba a la zorrita: «Creo que se comieron a la zorrita, no está por ningún lado». Al tercer día, la zorrita salió corriendo por el camino grande y de pronto vio muchas mariposas. Se acostó en medio del camino, abrió grande su hocico para que se amontonaran las mariposas y cuando se llenó su hocico quedaron atrapadas. «Aunque sea esto, les mostraré cuando llegue», pensó la zorrita. Al llegar a la cueva donde estaba el viejo puma, comenzó a arrastrarse. Cuando la vieron asomarse, el puma preguntó: «¿Qué cazaste?». «Yuhu, yuhu», decía la zorrita. «¿Dónde está lo que cazaste?». «Yuhu, yuhu», decía. No podía hablar porque tenía el hocico lleno de mariposas. «Te voy a enseñar a ser hombre, porque no aprendiste a cazar. Ya hace 3 días que no he comido. Ahí están todos tus hermanitos hambrientos». El puma correteó a la zorrita. Corrieron mucho hasta que la zorrita se cansó y fue atrapada por el puma, pues estaba muy enojado con la pobre. Cuando la atrapó, la partió en dos. Luego se la comió. Terminó de comer y llevó el resto a sus compañeros que permanecían en la cueva. Así se quedaron a vivir con el puma. Les fue bien porque todos eran muy trabajadores. Esta historia maya nos muestra que lo verdaderamente importante no es el tamaño o las herramientas con las que contamos, sino la inteligencia, la persistencia y la planeación. Este material fue publicado en Cuentos Mayas Yucatecos, volumen 1, editado por la Universidad Autónoma de Yucatán, 1999. En 2010, la UNESCO publicó la tercera edición del Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de Extinción, en la que figuran 2.500 lenguas, dentro de las cuales hay 230 extintas desde el año 1950. La situación es crítica, al grado que se estima que, si no se hace nada, la mitad de los 6.000 idiomas hablados actualmente en el mundo desaparecerá a finales de este siglo. Con la desaparición de las lenguas no escritas y no documentadas, la humanidad no solo perderá una gran riqueza cultural, sino también conocimientos ancestrales. Esta edición considera que una lengua está en peligro cuando los niños ya no la aprenden en sus familias como lengua materna, sino que se convierten en bilingües pasivos, es decir, la entienden pero no la hablan. El informe establece cuatro niveles: de vitalidad, vulnerable, donde los niños hablan pero se reserva al ámbito familiar, en peligro y seriamente en peligro, cuando la utilizan las personas de mayor edad, y en situación crítica, ya que solo la emplean ancianos y con escasa frecuencia. En América destacan Brasil y México con 190 y 144 lenguas en peligro, respectivamente, como países que poseen una gran diversidad lingüística y donde se están poniendo en marcha políticas que favorecen la recuperación de muchas de ellas. En Ecuador, con 20 lenguas en peligro, destacan la reaparición en los últimos 20 años del andoa, una lengua con 100 palabras, y el zápara, tras ser sustituidas por el quechua, pero ahora se están empezando a recuperar. Por su parte, Bolivia cuenta con 39 lenguas en peligro, una de las cifras más bajas de la zona. Perú alcanza las 62 lenguas en riesgo y Colombia 68. El informe revela que más de 200 se han extinguido en las últimas tres generaciones, 538 están en situación crítica, 502 seriamente en peligro, 632 en peligro y 607 en situación vulnerable. Además, muestra la existencia de 199 idiomas que cuentan con menos de 10 hablantes, con el consiguiente riesgo de acabar como el Eyak de Alaska, que desapareció el año pasado con la muerte de su última representante. Y ahora vamos a un corte y regresamos para la segunda parte. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Estamos de vuelta para conversar sobre el tema de la yapaneco como una lengua en peligro de extinción. Comentábamos en el bloque pasado que existe un gran número de lenguas en peligro de extinción. Figuran alrededor de 2.500 según la UNESCO, y muchas de ellas ya se han extinguido desde el año 1950. Así, en el continente americano, y muy en particular en América Latina, hablamos de países como México y Brasil que tienen un gran número de lenguas en peligro de extinción. Ahora continuaremos hablando sobre este tema. De acuerdo a la UNESCO, las lenguas maternas son los instrumentos más poderosos para preservar y desarrollar el patrimonio cultural, tanto el tangible como el intangible, por lo que es necesario preservarlas para garantizar el enriquecimiento de los saberes tradicionales e incentivar la diversidad lingüística. Entre las razones para que una lengua muera están la sustitución por otra lengua, la evolución lingüística o la desaparición de los hablantes por diversos motivos: guerras, epidemias, colonización, entre otras. Cuando las lenguas ya no son adquiridas como lengua materna por ningún individuo, podemos decir que es una lengua muerta o extinta. Algunas lenguas muertas continúan en ciertos usos, como segunda lengua, lengua clásica o lengua litúrgica, aunque la lengua ya no sea adquirida por nadie como lengua materna. Aún en esos casos, la lengua no sigue el camino normal de evolución y desarrollo que ocurren a lo largo del tiempo en las lenguas vivas. En México la situación no es muy diferente. De acuerdo al censo realizado por el INEGI en 2010, en el país hay 6.695.228 personas de 5 años o más que hablan una lengua indígena, de los cuales casi 1.000.000 no habla español. Si un 6.6% de la población mexicana hablaba alguna lengua o dialecto indígena en 2005, el dato se redujo a 6% en 2010. En septiembre de 2014, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, organizó el séptimo encuentro de lenguas indígenas en peligro. Entre los invitados estuvieron María Juanita Valdés Morales, hablante de Popoluca, de Oluta, Veracruz; María Alejandra Velázquez Velázquez, estudiante de yapaneco, de Ayapa, Tabasco; Alía Madesdana Espinosa González, hablante de Quiligua y Cucupa, del ejido Quiligua, en Baja California. Lucía Gómez López, hablante de Tzeltal, de San Juan Cancuc, en Chiapas. Dora Laila Torres Santiago, hablante de Mazagua, de Zitácuaro, en Michoacán, y emigrada con sus padres a la Ciudad de México. Y Marta Lorenza Anicio García, hablante de Tepejua, de Pisaflores, Veracruz. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, señala que México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, ya que cuenta con 68 lenguas originarias y 364 variantes. Pero 64 de estas últimas, una sexta parte, se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. Según el INALI, el riesgo existe porque en muchos pueblos indígenas únicamente las personas mayores hablan la lengua. Esto sucede con la tlahuica, mocho, tuzanteco, cacchiquel, teco, aguacateco, oluteco, ayapaneco, izcateco, ixil, texistepequeño, chocholteco e ixil chajuleño, así como dos variantes del otomí, cuatro del mixteco y cinco del zapoteco, que se están perdiendo. Entre esas lenguas en peligro de extinción, bajo amenaza o en desuso, sobresale el ayapaneco, una lengua perteneciente a la familia de lenguas mixezoque, de la que nos hablaba Héctor. En los últimos años, medios de comunicación nacionales e internacionales como El Universal, La Jornada, Milenio, El Economista, CNN México, la BBC, Daily Mail y The Guardian, estos tres últimos en Reino Unido, así como el sitio web ayapaneco.com, patrocinado por la empresa alemana Vodafone, relatan la historia de los últimos dos hablantes de ayapaneco, Isidro Velázquez, de 72 años, y Manuel Segovia, de 78 años, que viven en Ayapa, en el municipio Jalpa de Méndez, Tabasco. Después de años de pelea en los que no se hablaron, Manuel y Isidro se reconciliaron y decidieron unir esfuerzos para mantener viva la lengua. Meta que cuenta con el apoyo de investigadores estadounidenses como James A. Fox, profesor de lingüística de Stanford, y Daniel Suslak, profesor antropólogo de la Universidad de Indiana. La esperanza para mantenerla viva reside en múltiples acciones. La primera, la de una cineasta, Denise Quintero, quien realiza el proyecto Lengua Muerta, que busca documentar el ayapaneco y mantener un registro. El segundo, el hijo de uno de los hablantes, Manuel Segovia, de 30 años, que tiene el mismo nombre que su padre. Desde hace 5 años dedica varias horas diarias al estudio del zoque ayapaneco, con el objetivo de mantener viva la lengua una vez que su padre muera. Entre otras acciones, se tiene planeada la publicación de un diccionario con más de 6.000 palabras, así como el Festival de la Lengua Ayapaneca que realiza el INALI desde 2013. Otras versiones documentan no dos, sino entre 15 y 20 hablantes de ayapaneco. Más recientemente, El Economista publicó una entrevista a Denise Quintero, la directora del documental El Caso Ayapaneco, en la que señala que la historia es falsa, pues descubrieron que Isidro y Manuel no son los únicos hablantes de ayapaneco, y en entrevista con ellos negaron estar peleados. De cualquier forma, dos, 20 o más hablantes, el ayapaneco se encuentra bajo una gran amenaza, en la medida en que cada vez son menos los hablantes de esta lengua, que como señala el mismo Manuel Segovia, entró en declive en los años de 1940, cuando los maestros comenzaron a impartir clases en español y castigaban a los alumnos que se comunicaban en zoque ayapaneco. La pérdida de una lengua representa la pérdida de una cosmovisión, es decir, de una forma de ver el mundo, de comunicarse y transmitir sus saberes. Es por eso que la muerte de una lengua es la muerte de una parte de la historia humana. De cultos y parranderos. En este programa hemos hablado un poco sobre el ayapaneco, una lengua en peligro de extinción en México. Así como esta lengua, aún quedan mucho por aprender sobre las culturas indígenas de nuestro país y de nuestra región. Para conocer un poco más sobre las lenguas y culturas indígenas en América Latina, en esta ocasión les sugerimos cuatro interesantes películas. En primer lugar, les recomendamos una película documental llamada La Travesía de Chumpi, dirigida por Fernando Valdivia en 2009. La película versa sobre la historia de los pobladores de Chicherta, una pequeña comunidad achuar de la Amazonia peruana, que quieren proteger su santuario secreto de la llegada de las empresas petroleras a las que se les ha concesionado este lugar sagrado y también gran parte de su territorio. El viejo Irar guía a su nieto Chumpi y a un grupo de la comunidad en una expedición cruzando los ríos y bosques más sanos de la selva para revelar al mundo por primera vez la existencia de su santuario. En segundo lugar, nos gustaría invitarlos a ver Siri o No, una película de ficción que ganó el premio a la mejor ficción con participación indígena. La película fue hecha en Bolivia en el año 2010 y trata sobre la experiencia de la comunidad Siri o No de Idiato sobre el tema de la educación en tiempos de las dictaduras militares. En la película, un supuesto profesor, que en realidad se trata de un perseguido político que anda huyendo, llega a la comunidad e intenta desarrollar su papel de maestro, intentando imponer patrones educativos externos y extraños a la comunidad. Nuestra tercera recomendación es un proyecto documental que, aunque no se ha estrenado, se relaciona con el tema que abordamos el día de hoy. Así lo tendremos en la mira y en cuanto salga en las pantallas, lo podamos ver. Ahora bien, el documental al que nos referimos se llama La Lengua Muerta, dirigido por la cineasta mexicana Denise Quintero y producido por Laura Berrón. Este proyecto obtuvo la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, para jóvenes creadores, y abordará la riqueza de la lengua ayapaneca, como una forma de mantener viva la memoria histórica sobre esta lengua que está a punto de desaparecer. Por último, un documental que se estrenó en 2014 y recomendamos ampliamente, se llama Huicholes, los últimos guardianes del peyote. En este filme, la familia Ramírez comparte la cosmogonía huichol y la importancia de los sitios sagrados, como es Wirikuta. La riqueza cultural es sorprendente y te permite reflexionar la relevancia de este centro ceremonial y por qué Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. A través de este documental se puede apreciar que una lengua solo se puede mantener viva mientras persistan las tradiciones que la alimentan. Esperamos que tengan la oportunidad de ver ambas películas y que puedan seguir aprendiendo de la riqueza cultural de los pueblos indígenas de América Latina. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el ayapaneco y las lenguas en peligro de extinción y en desuso en México y el mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Miriam Rosas por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos, un gusto, hasta la próxima. Participaron en la realización de este programa Sonia Desiga en guión, Marcela Montiel en producción, Sergio Vargas en grabación y Raimundo Fierros en controles técnicos. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel. Torre de Babel. Donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.